Libertad, libertad. Somos libres. Me pregunto qué hubiera sido de mí si no estuviera. Si no hubiera sacado de mi vida esa condena. De mi corazón toda pena, de mis manos las cadenas. De mis ojos la venda que me tenía con ceguera. Pero ya nada en mi vida es lo mismo. Me rescataste como el héroe del abismo. Fuiste mi abrigo en el tiempo de invierno. Y me has amado siempre con amor eterno. Por eso camino seguro y sin temor. Porque cada día me perfeccionas con tu amor. Aunque tengo mil errores y cometa muchas faltas, tu libertad y tu gracia por siempre me levanta. Libre soy en un mundo de desgracia. Libertad es otro día de gracia. Libre soy en un mundo de desgracia. Libertad es otro día de gracia. Es otro día de gracia. 3, 2, 1, let's go. Es otro día de gracia que hoy puedo contemplar. El inmenso amor de mi Padre Celestial. Sin siquiera merecerlo, hoy puedo vivirlo. Porque Él nunca cambia, siempre sigue siendo el mismo. Me da la oportunidad de poder llegar allá, al lugar tan esperado, para encontrarme con